Hola a todos, yo soy el Tano Martelli, el director, cantante y percusionista de La Descarga. La Descarga es un grupo de mambo, un grupo de salsa, un formato de Big Bang con muchos vientos y con una formación así como las grandes orquestas de los años 40 y 50, influencias del jazz sobre una música bailable como el mambo y la salsa. Los miércoles hacemos una fiesta de hace 5 años, todos los miércoles, en un lugar que se llama Uniclub, que está en el Abasto, Guardia Vieja 3360. Todo arrancó hace 5 años para tener un lugar donde juntarnos a tocar y a descargar músicos que nos gustaba ese estilo, la salsa y el mambo. De ahí el nombre del grupo. Y la banda ya empezó a tener sonido propio, a componer. Sacamos un disco el año pasado que se llama La Descarga Jazz Mambo, el primer trabajo discográfico del grupo. Y ahora, por suerte, estamos produciendo el próximo, que en mayo, junio, nos vamos a juntar de vuelta en un estudio a grabar el próximo disco, que se va a llamar Más Mambo Que Nunca. La grabación también la estamos haciendo a la forma a la antigua, como hacían las grandes orquestas. Grabamos en vivo en un estudio que se llama Young, donde también elegimos ese lugar porque, bueno, es un lugar donde grabaron todas las orquestas de jazz y de tango, como Piazzolla, como tantos otros. El miércoles 30 de abril vamos a hacer una fiesta que se va a llamar All Star Dance. Ahí juntamos a todos nuestros amigos que tienen compañías de baile y hacen coreografía en los temas. Así es lo que queremos presentar ese día, que es una fiesta diferente a todos los miércoles.